A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Buenas noches, mi nombre es Gabriel de la Coste, estamos en Paciencia. El programa de hoy sigue la serie sobre China que empezamos hace 2 semanas. El primer programa sobre China, estuvimos hablando de la cuestión de lo oriental, del orientalismo. El segundo programa sobre China, hablamos de la China clásica, de la filosofía china clásica y en particular de Confucio. Y hoy vamos a dedicar el programa entero, porque creo que lo vale, por lo menos para mí lo vale mucho, al taoísmo. El taoísmo, si recuerdan de la vez pasada y si no lo digo de vuelta, es una de las filosofías chinas que aparecen en la era de los estados guerreros, en la era de las 100 escuelas, en la China clásica, allá por el 300 antes de Cristo. Es una filosofía que convivió históricamente con el confucianismo, que no es evidente si es anterior o posterior, porque de alguna manera el taoísmo tiene como característica ser un pensamiento que siguió a un pensamiento que se veía como anterior al pensamiento clásico chino. Un pensamiento quizás más animista, más naturalista, menos estatal, menos patriarcal que el confucianismo, y que probablemente hunde su historia en una tradición oral prefilosófica. Algún vínculo tiene con el I Ching, con la doctrina del Yin y el Yang. Pero, como tal, el taoísmo, digamos que viene de Lao Tse, que es el autor de un texto muy famoso de filosofía china, que es el Tao Te Ching. Hoy les voy a leer algunos pedazos del Tao Te Ching en el segundo bloque. Lao Tse, en realidad, no se sabe a ciencia cierta si existió. Su nombre significa literalmente el viejo maestro, pero por la forma como funcionan los caracteres chinos, bien podría ser los viejos maestros. Es de alrededor del 500 a.C., es contemporáneo de Confucio. La leyenda cuenta que se conocieron y que de hecho Confucio le pidió consejo a Lao Tse. Lao Tse, al final de su vida, decidió irse al oeste. Recordemos que en China el oeste básicamente significa India. Y la leyenda cuenta que el Tao Te Ching, o el Tao Te Ching, que es el mismo libro, fue lo que le pidieron cuando Lao Tse se estaba yendo hacia el oeste. Le pidieron que dejara algo antes de irse, y él rápidamente escribió este corto texto, que si un día lo leen van a ver que es bastante cortito, que se llama Tao Te Ching. Tao Te Ching tiene 81 capítulos, pero eso no debería ser intimidante, porque cada capítulo es poco más que un párrafo. Es un libro con muchas imágenes, con muchas contradicciones, que no es exactamente claro qué es lo que quiere decir, que además diferentes traducciones varían tremendamente. Es un... Realmente, si uno lee dos traducciones diferentes del Tao Te Ching, puede pensar que está ante dos textos diferentes, y de hecho está ante dos textos diferentes, porque los traductores en algún punto son coautores. Entonces, ¿por qué leer un texto así? Que es ambiguo, que es contradictorio, que es un poco misterioso y que además tiene una distancia cultural tan enorme que las traducciones se nos hacen ajenas y terminamos leyendo el pensamiento del traductor más que del autor. Y además ni siquiera sabemos muy bien quién es el autor. Es una buena pregunta. Quizás saber tan poco y estar tan lejos es, para empezar, una buena razón para leer el libro. Piensen en esa maravilla que nos genera cuando vemos un objeto muy antiguo en un museo, no sé, un pequeño prendedor o un anillo del antiguo Egipto, y pensar, ah, usaban anillos. O pins, hay un grado de universalidad y de empatía aún con los seres humanos que están más lejos, temporal y geográficamente. Eso es un, ya para empezar, una muy buena razón para leer un texto antiguo. Pero no solamente es un texto antiguo y su valor es su antigüedad, sino que además es un texto filosófico interesante. Tao Te Ching quiere decir el clásico del camino y la potencia. El Tao es el camino, el De es la potencia. De es una... Tanto Tao como De son palabras muy, muy polisémicas en chino. No se traducen exactamente ninguna palabra en español. Sería poco decir que Tao es camino. Bueno, literalmente el Tao o el Tao es el camino, pero también uno puede decir es la dirección en la que van las cosas. También uno podría decir que tiene cierta relación con la naturaleza y con la ética. Uno puede seguir el Tao, o uno debe seguir el Tao, o cada uno sigue su Tao. Y al mismo tiempo las cosas parecieran moverse en cierta dirección y nosotros quizás somos capaces de adaptarnos a esa dirección en la que se mueven. Y un poco esa es la cuestión del Tao. Y el De está relacionado, es la potencia, hay quienes lo traducen como fuerza moral. Es, de alguna medida, De es el poder que uno tiene para seguir el Tao, o para hacer que otros sigan el Tao. En cualquier caso, Tao Te Ching es un libro sobre el Tao y el De. Yo hoy no quisiera que el programa fuera para entender a China. Creo que esta es una filosofía que merece que no la leamos instrumentalmente pidiéndole que nos explique lo que pasa en un lugar lejano, sino que la leamos para ver qué nos dice, como si fuéramos contemporáneos. Y en la medida que el texto existe y nosotros existimos y en este instante nos cruzamos con él, es contemporáneo. Digo, hasta que no deje de existir, no va a dejar de ser contemporáneo. Al mismo tiempo es un texto que es tremendamente autoirónico. Digo, yo estoy hablando del texto y este es un texto que quizás ustedes no conocen, o seguramente algunos de los que escuchan sí, pero es un texto que pueden buscar en Google, Tao Te Ching o Tao Te Ching, y lo encuentran fácilmente. Es más, van a encontrar fácilmente más de una traducción y pueden divertirse comparándolas, si tienen el tiempo. Pero lo que quería decir es que es un texto que es muy autoirónico, es un texto que conoce de sus limitaciones. De hecho, lo primero que dice el texto es: el Tao que se nombra no es el verdadero Tao. Ah, ¿cómo que el Tao que se nombra no es el verdadero Tao? ¿Este libro no se llama Tao? Bueno, de alguna manera ya empieza diciéndonos el texto: cuidado, el que habla de estas cosas algo está ocultando, algo deja de decir. Esto es algo que no se puede decir del todo. Hay un misterio. Uno podría decir, bueno, de vuelta con esta cuestión del misterio. Sí, justamente. Es un libro que en buena medida se trata de las cosas que no se pueden decir. O de las cosas que no se quieren decir. En el capítulo 56 del libro dice una frase que es interesante, que es: los que saben no hablan y los que hablan no saben. Bueno, uno podría pensar, yo acá hablando estoy implicando que no sé, quizás, seguramente. Pero tampoco es algo tan extraño que los que sepan no hablan y los que hablan no sepan. El Tao Te Ching es un libro sobre la naturaleza, con permanentes metáforas muy físicas sobre el agua, los ríos, los valles, las formas del cuerpo, lo masculino, lo femenino, lo abierto, lo cerrado, lo activo y lo pasivo, el arriba y el abajo, el cielo y la tierra, lo opaco, lo húmedo. Es un libro sobre el deseo, sobre cómo se mueven las cosas y qué es lo que hace moverlas. Es un libro sobre la unidad y la multiplicidad, que se pregunta en qué medida todo es lo mismo o no, al mismo tiempo que se pregunta sobre el origen. Es un libro sobre las oposiciones, pero oposiciones no totales, que de alguna manera se incluyen las unas a las otras, se relacionan las unas con las otras, se suceden las unas a las otras. Donde el yin y el yang ciertamente no son lo bueno y lo malo. Ambos son necesarios, todo tiene algo de los dos. Si hay un principio activo y un principio pasivo, es necesario que exista el pasivo para que el activo actúe. Pero al mismo tiempo, si hay algo que recibe, eso no quiere decir que eso sea menos potente, porque una vez que recibe, lo que fue recibido está dentro de él y la potencia se movió. Es un texto sobre lo débil. Es un texto que entre lo sólido y lo suave, elige lo suave. Que entre lo vacío y lo lleno, elige lo lleno, el entre, las ventanas. De un vaso, lo útil no es lo que está, no es el material, sino el vacío. De la casa, uno no usa las paredes, lo que es sólido, sino uno usa el vacío. Es un libro sobre la fuerza creadora del vacío. Lo vivo es fuerte y duro. Perdón, lo muerto es fuerte y duro. Lo vivo es débil. Nada es más suave y subordinado que el agua, pero cuando el agua ataca a algo, nada puede derrotarla. Una cosa interesante del taoísmo es que parece ser una forma de reivindicación de lo débil que no es resentida, que digamos que nos podría ayudar a levantar la objeción de Nietzsche, de que todos los que reivindican la debilidad contra la fuerza en realidad son resentidos que quieren reducir la fuerza. Acá no es exactamente eso lo que está pasando. Acá hay un pensamiento sobre cómo la opacidad, la pasividad, la recepción tienen un poder. Un poder que no es tan lineal como el que obliga a uno a otro a hacer una cosa, pero que es donde en verdad se juegan las cosas. Es un texto de alguna manera antijerárquico, aunque ciertamente no antiestatal ni revolucionario, pero sí con un pensamiento sobre cómo las distinciones sociales no implican un juicio de valor. Es un libro sobre el no hacer, el wu wei, que es un concepto muy importante en filosofía china. No hacer, que no quiere decir no hacer nada. Quiere decir, por ejemplo, no forzar las cosas. No pensar que las cosas que dan mucho trabajo son mejores. No ir en contra de lo que está pasando. esperar, ¿no? Entonces no es que no se hace nada, pero es que se no hace. También es un libro que se pregunta sobre cómo, sobre ese curioso fenómeno de cómo cuando las cosas, cuando van demasiado lejos, llevan a su contrario, ¿no? El backlash. Uno intenta forzar algo y lo que logra es, en vez de lo que quería, lo contrario, porque trató de forzarlo, porque no pudo no hacer, porque no pudo acompañar. Es un libro que habla sobre cómo la simplicidad y la humildad son mejores que la ambición, sobre cómo querer ser mejor no necesariamente produce mucho. Como si hay un conflicto, uno puede, más que tomar partido, esperar que se maten entre ellos. Como si uno quiere vivir mucho, capaz que no tiene que tener una actividad frenética para lograr cada vez más, sino esperar, subordinarse a la naturaleza. También es un libro sobre cómo la sabiduría parece estupidez, vista de determinada manera. No se trata nuevamente de no hacer nada, capaz que uno puede hacer mucho, pero lo que no puede esperar es que necesariamente por hacer mucho las cosas pasen como una consecuencia directa. A veces las cosas vienen naturalmente, a veces es mejor hacer lo que nos sale fácil y hacerlo siguiendo esa tendencia y ver qué viene de ahí. El Tao no pide ser adorado, pide ser recorrido, y es como el agua, siempre busca lo bajo. No busca gobernar. Y no es algo distinto que nosotros y la naturaleza, es todo lo que se hace. Piensen en esas grandes, en esas pinturas chinas que seguramente, esos dibujos chinos que seguramente vieron alguna vez. Un paisaje enorme y un personaje chiquito. Extrañamente integrados por allá, una casita, unas nubes. Ciertamente, siendo un libro sobre la potencia, y es un libro que no tiene ingenuidad con respecto al poder, no es un libro que lo que nos diga sea cómo controlar las situaciones, sino más bien lo que nos dice es, quizás nos va mejor cuando no intentamos controlarlas. Lo que no quiere decir no tener un deseo respecto a ellas, pero sí tener cierta modestia, cierta capacidad de observación, cierta capacidad de adaptación, cierta capacidad de ver en qué dirección efectivamente las cosas se están moviendo, para no oponer una resistencia que va a ser fútil. Y creo que hablé suficiente yo. Entonces vamos a ir a un corte y vamos a leer algunos fragmentos del Tao Te Ching. Del Tao Te Ching o del Tao Te Ching en este bloque, y les voy avisando que en el próximo bloque voy a leer un libro, un capítulo entero de el Zhuangzi, que es otro texto taoísta que creo que no merece, que no es necesario comentar, uno lo puede leer y con eso alcanza. El Tao Te Ching voy a hacerle algunos comentarios, no porque crea que yo le vaya a agregar mucho, sino porque, bueno, de algunas lecturas, algunas cosas he pensado y creo que vale la pena. El capítulo 1 dice: el Tao llamado Tao no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el verdadero nombre. El principio del cielo y la tierra no tiene nombre. Con nombre es la madre de los 10.000 seres. Por eso, aquel que se libera de deseos, contempla la secreta perfección. Aquel que se llena de deseos contempla solamente sus fronteras. Los dos nacieron juntos, pero llevan distintos nombres. Juntos se llaman el misterio. Misterio más profundo del misterio, y son la puerta de toda maravilla. Quería resaltar esta cuestión de que el Tao, llamado Tao, no es el Tao. Empieza el texto de una manera paradójica, porque siendo que es un texto que va a ser sobre algo, lo primero que dice es, cuidado con los que te hablan de eso. Después aparece esta cuestión de la madre, que va a ser bien importante en todo el texto. Es un texto sobre la potencia creativa de lo maternal y de lo femenino, en algún punto de lo pasivo, pero no de lo pasivo como lo que no hace nada, porque recuerden que el no hacer en esta filosofía no quiere decir simplemente dejarse, sino que justamente quiere decir una capacidad creativa, un vacío que es el único lugar de donde puede surgir algo, de lo lleno. ¿Qué puede venir? Voy a leer el capítulo 2. ¿Qué dice? ¿Vieron cómo son cortitos los capítulos? Al conocer lo bello como bello, todos conocen la fealdad en el mundo. Todos saben lo que es el bien y entonces conocen el mal. Así es como ser y no ser se engendran uno al otro. Lo difícil y lo fácil mutuamente se integran. Ancho y angosto se forjan uno a otro. Alto y bajo se corresponden uno a otro. Voz y tono se armonizan uno a otro. Por eso, el hombre sabio encausa los asuntos sin actuar. Enseña estando callado. No se opone a los seres que nacen, ni se apodera de sus vidas. Nunca se queda en la obra cumplida. Por no permanecer en ella, no hay quien se la pueda arrebatar. En este capítulo pasan varias cosas. Primero, aparece esta cuestión de los opuestos, pero que se engendran mutuamente. No existe uno sin el otro. Uno produce al otro. Uno permite entender al otro. Uno hace posible al otro. Y después aparece esta cuestión. Por eso, una vez que uno sabe que los opuestos se producen el uno a otro, el hombre sabio encausa los asuntos sin actuar. Y enseguida nos explica qué quiere decir sin actuar. Enseña estando callado. Uno se pregunta, ¿qué es enseñar estando callado? ¿Cuánto dicen los silencios? ¿Cuánto puede uno realmente enseñar? Pero sigue. Dice, no se opone a los seres que nacen ni se apodera de sus vidas. Entonces esto se trata de no oponerse a lo que se nace, de cierta capacidad de contemplación, quizás incluso de apoyo a lo que surge, a lo nuevo. Y termina, no se queda en la obra cumplida. Por no permanecer en ella, no hay quien se la pueda arrebatar. ¿Vieron que no dice no hace obra? Dice no se queda en la obra cumplida. Cumple y sigue, no permanece. Pero como no permanece, no se apega, no se la pueden arrebatar. Hay un tipo de relación con lo que uno produce. Uno sigue de largo, uno la da. Uno no quiere controlar. Esta cuestión del camino, ¿no? Hay un permanente movimiento, uno no se queda en un lugar. No se quiere apoderar de algo. Pero eso no quiere decir que no se mueva, que no haga nada. Voy a leer el capítulo 6 y no voy a hacer ningún comentario sobre él. El espíritu del valle nunca muere. Es la madre secreta. La puerta de la madre secreta es la raíz del cielo y de la tierra. Sutil, sin interrupción, continuamente perdura. Pero en su actividad no cesa nunca. Y ahora el 6. El 7. El cielo dura eternamente. Eternos y permanentes, porque no viven para sí mismos. Por eso son eternos y duraderos. Es así que el hombre sabio, al ponerse en el último lugar, es el primero. No pensando en sí mismo, se mantiene. No buscando su bien, lo realiza. quiero llamar la atención sobre que el hombre sabio en esta figura no es alguien completamente desinteresado, sino que es alguien que entiende que no necesariamente buscando su interés de manera bruta y directa por encima de los demás y buscando estar primero, lo consigue. El capítulo 10 dice: haz que el cuerpo y el alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. Que el aliento vital te vuelva tierno y fresco como el niño recién nacido. Purifícate alejando las visiones demasiado profundas para no gastarte en vano. Amando a los demás o gobernando el estado, aprende a realizar el no hacer. Al abrirse y cerrarse la puerta del cielo, aprende a realizar lo femenino. Entendiéndolo todo, sé como aquel que nada sabe. Producir y cultivar, producir y no poseer, producir y no almacenar, aumentar y no dominar. Esa es la verdad secreta. Aparece esta cuestión del niño recién nacido. Vieron que recién apareció la madre. Ser como un niño recién nacido, ¿qué sería eso? Hay cierta relación con la maravilla, cierta ingenuidad, quizás. El no hacer es tan importante amando a los demás como gobernando el estado. Hay que aprender a no hacer. Esto es importante, aprende a realizar el no hacer. No es que simplemente uno no haciendo así nomás, es algo que se aprende. Y después dice, aprende a realizar lo femenino. Esto es importante, es un texto en el cual lo femenino no es puesto como algo subordinado, sino como algo a lo que se apunta. Entendiéndolo todo, sé como aquel que nada sabe. Hay algo con la discreción, que no es pura pasividad, es saber perfectamente lo que está pasando. Y después de esta cuestión, producir y cultivar, producir y no poseer, producir y no almacenar, aumentar y no dominar. Esta es la verdad secreta. No es menor, nos está diciendo cuál es la verdad secreta. Primero nos dijo que hay un secreto y bastante rápido nos lo revela. Tiene que ver con una ética relacionada a la producción. Y vieron que no se trata de no producir. Se trata de producir, pero no poseer. Producir y no almacenar. Aumentar y no dominar. ¿Será posible una producción que no esté relacionada a la posesión? ¿O una producción que no esté relacionada al almacenamiento? ¿O un aumento que no esté relacionado a la dominación? Creo que en nuestras sociedades actuales no son preguntas nada menores. Ahora voy a leer el capítulo 11. Dice: 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro lo que hace útil la rueda. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es precisamente el espacio que no contiene arcilla el que utilizamos como recipiente. Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. Hay una utilidad de la no existencia, hay una creatividad del vacío. El capítulo 13 dice: honras y deshonras son cosas que dan miedo. La gloria y la desgracia son como nuestro cuerpo. ¿Qué significa que honras y deshonras son cosas que dan miedo? Los honores están situados abajo. Si se les alcanza, hay que tener temor. Si se les pierde, hay que tener temor. Así, honras y deshonras son cosas que dan miedo. ¿Qué significan la gloria y la desgracia? ¿Qué significa que la gloria y la desgracia sean como nuestro cuerpo? Causa de mi desgracia es poseer un cuerpo. Si no tuviese un cuerpo, ¿cómo podría sufrir? Entonces, a aquel que considera su cuerpo como el mundo, se le puede confiar el imperio. Y a aquel que ama al mundo como su propio cuerpo, se le puede entregar el mando del imperio. En la primera parte de este capítulo hay una reflexión sobre cómo las honras y las deshonras, digamos, el éxito y el fracaso, la búsqueda del prestigio, están atadas al miedo, y el miedo está atado a que otro nos domine. Si yo busco la gloria o la desgracia, estoy atado de aquel que me la pueda conceder. Da miedo. Si yo alcanzo algo, tengo miedo de perderlo. Y si lo pierdo, estoy aterrorizado. Entonces hay una relación entre el prestigio y el miedo. Ahora, si yo pensara las cosas de una manera un poco menos personal, si yo amara al mundo como mi propio cuerpo, quizás podría pensar esto de una manera un poco más amplia. El capítulo 14 dice: se mira y no se ve, se llama lo invisible, se escucha y no se oye, se llama lo inaudible, se toca y no se siente, se llama lo impalpable. Estos tres no se pueden indagar. Juntos conforman lo uno. No tiene claridad por estar arriba, no tiene oscuridad por estar abajo. Continuo, sin cesar, no puede ser nombrado. Se esfuma en lo no manifestado. Se llama la forma sin forma, figura que no tiene forma. Es lo esquivo e inalcanzable. Míralo de frente y no verás su rostro. Si lo sigues, no verás su trasero. Quien se apega con fuerza al Tao primordial gobierna la existencia de cada día y puede adquirir la sabiduría primordial. Esa es la iniciación en el Tao. De este capítulo quería resaltar, en la primera parte, se mira y no se ve, se escucha y no se oye, se toca y no se siente. ¿Qué puede mirarse y no verse? ¿Cómo sería mirar algo que no vemos? ¿Cómo sería concentrar la parte activa de nuestra percepción sobre algo que nuestra percepción no puede percibir? ¿Cómo escuchamos algo que no se oye? ¿Será que podemos agudizar tanto el oído que podemos escuchar algo que no oímos? ¿Será que tenemos que hacer un esfuerzo de ver otras cosas? El capítulo 15 dice: los maestros poseían sutil sabiduría y profundo conocimiento, a tal grado que nadie podía entenderlos. Tan solo porque no podían ser entendidos, me esfuerzo en ofrecer una imagen. Eran prudentes, como aquel que cruza un río en invierno, y resolutos, como aquel que está rodeado de peligros, reservados como los huéspedes, desaprendidos, como el hielo que está por derretirse, auténticos como trozos de madera no trabajada, amplios como valles, mezclándose libremente con el agua turbia. ¿Quién puede recostarse en un lugar fangoso? Este lugar se aclara quedándose quieto. ¿Quién puede mantener su calma durante mucho tiempo? Actuando, la paz vuelve a la vida. Quien abraza el Tao no desea estar lleno. Precisamente porque nunca está lleno, no puede agotarse ni renovarse. Empieza con un chiste, ¿no? Los antiguos maestros poseían sutil sabiduría y profundo conocimiento a tal grado que nadie podía entenderlos. Suele pasar esto, ¿no? Estos sabios súper conocidos. Ahí los entiende. Pero el autor del Tao Te Ching, digamos Lao Tse o quien quiera que fuera, como no se puede entender, nos da una imagen. Y vieron el tipo de virtudes que aparecen en estos sabios: prudencia, irresolución, reserva y autenticidad y amplitud. Son virtudes que no son tan evidentes en un sabio. Vieron que no es constancia, estudio, esfuerzo, tampoco es fuerza, ni tampoco ciertamente inteligencia. La reserva, ¿no? No decir todo lo que uno sabe. Desprenderse, autenticidad, amplitud. ¿Qué es ser amplio como un valle? Y después dice, mezclándose libremente con el agua turbia. Nuevamente esta cuestión de lo de abajo, estar dispuesto a estar sucio, como parte de lo que hace un sabio. El capítulo 18 dice, al declinar el gran Tao, surgieron la humanidad y la justicia. Cuando nació el conocimiento y la astucia, apareció la gran hipocresía. Al desaparecer los lazos familiares, aparecieron la piedad filial y el amor. Cuando el reino cayó en la anarquía, apareció el buen ministro. Esto es bien interesante, cómo los conceptos aparecen cuando ya no existen más. ¿No? Al desaparecer los lazos familiares, aparece la piedad filial y el amor. Como que aparece la necesidad de decir algo cuando ya no está, cuando lo perdemos. Hay ciertamente en este texto una visión decadentista y algo que se perdió. Es un texto sobre lo perdido, quizás sobre los primeros momentos de una civilización que estaba saliendo de una era arcaica. Pero también acá hay un pensamiento sobre el lenguaje. Digamos que cuando uno simplemente vive en los lazos familiares, no es necesario hacer valer la piedad filial. Cuando el gran Tao simplemente es la forma como nos relacionamos, la humanidad y la justicia como virtudes no tienen mucho sentido. Uno empieza a señalar esas virtudes cuando eso empieza a no ser tan evidente. El capítulo 20 dice, abandona el estudio y no tendrás angustias. Entre guay y ya, ¿qué diferencia existe? Entre bien y mal, ¿qué diferencia existe? Lo que los hombres temen, ¿de veras es tan temible? Esto es como un desierto sin límites. La gente del mundo está de fiesta, como en los días de grandes sacrificios, o cuando en primavera se asoman a las terrazas. Yo solo estoy tranquilo, sin tareas que cumplir, como chiquillo que no sonríe todavía, siempre desamparado como quien no tiene hogar. La gente del mundo tiene de sobra, aún para guardar. Yo solo soy pobre. Tengo la mente de un loco, estoy confundido, oscurecido. La gente vulgar es clara y brillante. Yo soy solo una sombra. Ellos son agudos, seguros de sí mismos. Yo estoy decaído. Me muevo como se mueve el océano. Voy a la deriva, sin rumbo. La gente del mundo tiene un propósito que cumplir. Yo solo soy torpe, estoy fuera de ambiente. Soy diferente de todos los demás. Yo me nutro del seno de la madre. Este es un ejemplo de cómo sería ser como un recién nacido. Hay una inversión de los valores. Lo claro y lo brillante es asociado con lo vulgar. La mente de un loco es lo que hace el sabio. Y este momento tan desamparado de angustia existencial, notable para un texto antiguo, viene de las preguntas que se hace, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el bien y el mal? ¿Lo que los hombres temen, de veras es tan temible? ¿Pero qué pasa cuando uno se hace estas preguntas? ¿Qué tipo de sabiduría es la que tiene ahí? Es estar tranquilo. Es no poder festejar del todo. Como un chiquillo que no sonríe todavía. El capítulo 28 dice, buen caminante no deja huellas, buen orador no ofrece blancos, buen contador no necesita ábacos, buen cerrajero no usa cerrojos y sin embargo no se puede abrir, amarra bien sin cuerdas ni nudos y nadie podrá desenredar, por eso el sabio elige ayudar a los hombres, no rechaza a los hombres, prefiere salvar las cosas. No rechaza las cosas. Esto es ocultar su claridad. Luego, el hombre bueno es maestro del hombre no bueno, y el hombre no bueno es su buen material. porque el buen maestro no tiene interés, porque a su material no le tiene apego. Permanece oscuro a pesar de ser resplandeciente. Ese es el secreto esencial del Tao. El capítulo 30 dice: el que está en el camino del Tao no refuerza el imperio con las armas. Toda acción provoca reacciones. En el lugar donde acampó un ejército solo nacen zarzas y espinas. Después de los grandes ejércitos, siempre siguieron años de hambruna. El buen general vence y allí se queda. No se atreve a abusar de su poder. Vence y no se sobreestima, vence y no se jacta. Vence y no se enorgullece. Vence porque ese es su oficio. Vence, pero no busca fama. Todo lo que alcanza su plenitud comienza a declinar. Esto se llama oponerse al Tao, y quien se opone al Tao muere joven. Si uno lee esto a primera vista, simplemente hay una cuestión antibelicista. El que está en el camino del Tao no refuerza el imperio con las armas. Pero hay una cosa acá que es importante. Toda acción provoca reacciones. Hay un principio de prudencia. Si yo voy a hacer, tengo que tener en cuenta que eso va a provocar algo. Y tengo que entender que si hay un conflicto, ese conflicto va a tener consecuencias. Donde hubo un ejército, solo nacen espinas. Y donde pasan ejércitos, siguen años de hambruna. Entonces vencer no es algo tan alegre. Porque además, todo lo que alcanza su plenitud comienza a declinar. Eso quiere decir que queremos alcanzar esa plenitud. Si oponerse al Tao es morir joven, capaz que no necesariamente queremos llegar a viejos, pero quizás alcanzar la plenitud demasiado rápido puede ser un problema. El capítulo 34 dice: el gran Tao fluye por todas partes, a la derecha, a la izquierda. Por él existen todas las cosas, y él no las rechaza. Actúa espontáneamente y no exige retribución en su actuar. Con amor alimenta a todos los seres, pero no se apropia de ellos. Siempre sin deseos es pequeño. A él retornan los seres y él no los posee, por eso es grande. El hombre sabio nunca se considera sabio. Por eso mismo lo es. El 35 dice: hacia aquel que lleva en sí la gran imagen, todas las cosas convergen. Convergen sin sufrir daño. Encuentran la serenidad y la paz. El huésped de paso se detiene en la música y manjares. El Tao, al abrir la boca, parece insípido en su sinsabor. Aunque no parece valer la pena mirarlo y escucharlo, si lo aprovechas, inagotable lo hallarás. El capítulo 38 dice: la virtud superior no es virtuosa, por eso posee la eficacia de la virtud. La virtud inferior no puede liberarse de su conciencia de ser virtuosa, por eso no es virtud. La virtud superior actúa sin actuar y no persigue ningún fin. Lo que está por encima de la humanidad actúa sin intención. Lo que está por encima de la justicia nada hace con intención. Los grandes ritos actúan y al no tener respuesta insisten con fuerza hasta lograr su fin. Al decaer el gran Tao se recurre a la virtud. Al decaer la virtud se recurre a la humanidad. Al decaer la humanidad se recurre a la justicia. Y al decaer la justicia se recurre al rito. El rito parece ahora la ley verdadera, pero es el principio de todos los contrastes. El saber de los antiguos no es más que la flor del Tao, y se ha vuelto ahora el principio de la locura. Por eso el hombre que posee plenitud piensa en la esencia y no en las formas, busca el fruto y no la flor, elige la sustancia y no las apariencias. Quería detenerme en la primera parte de este capítulo. La virtud superior no es virtuosa y por eso posee la eficacia de la virtud. La virtud inferior no puede liberarse de su conciencia de ser virtuosa, por eso no es virtud. Es decir, el que todo el tiempo está pensando soy virtuoso, ¿qué puedo hacer para ser virtuoso? Ese de virtuoso no tiene mucho. Quizás la virtud tiene que ver con no querer todo el tiempo ser virtuoso, con no preocuparse exactamente por eso. Quizás incluso por ser muchas veces no virtuoso. El capítulo 49 dice: cuando un sabio discípulo escucha hablar del Tao, lo profesa con esmero. Cuando un mediocre discípulo escucha hablar del Tao, oscila entre su comprensión e incomprensión. Cuando un mal discípulo escucha hablar del Tao, se mofa de él. Si éste no se mofara de él, el Tao no sería Tao. Dicen antiguas palabras sabias: quien recibe la luz del Tao parece deslumbrado. Quien avanza con el Tao parece haber retrocedido. Quien se hace poderoso con el Tao parece vulgar. La virtud superior se parece al valle. La absoluta blancura parece oscura. La más grande virtud parece deficiente. La más sólida virtud parece negligente. La virtud establecida parece pervertida. El gran cuadrado no tiene ángulo. Gran jarrón despacio se hace. Gran música tiene escasa resonancia. Gran figura no tiene forma. El Tao es misterioso, sin nombre. Sin embargo, solo él sabe cómo dar ayuda y plenitud. Si el sabio discípulo escucha hablar y profesa, y el sabio mediocre oscila entre comprensión e incomprensión, digamos que yo estoy más o menos ahí, oscilo entre la comprensión y la incomprensión. Seré un mediocre discípulo por el momento. Pero me consuelo en que no soy un mal discípulo porque por lo menos no me mofo de él. Es un pensamiento que a uno le puede consolar, pensar que lo bueno, lo virtuoso, lo que efectivamente está funcionando, puede parecer negligente. ¿Cuántas veces cuando uno más o menos hace la plancha y se adapta, parece que le está yendo bien, y cuando uno realmente hace un esfuerzo por enfrentar realmente lo que está sucediendo ahí profundamente es cuando más negligente parece? ¿Qué hay que seguir en ese caso? Voy a leer el capítulo 43. Lo más tierno en este mundo domina a lo más duro. Solamente el no ser puede penetrar en lo impenetrable. En eso se manifiesta la virtud del no hacer. Aprende la enseñanza del silencio y tendrás la ventaja del no hacer. Muy pocos bajo el cielo comprenden su importancia. El capítulo 56 dice: el que sabe no habla y el que habla no sabe. Mantén cerrada tu boca, cierra tus puertas, desafila lo cortante, desenmaraña los nudos, suaviza el resplandor, adáptate a tu polvo. Eso es identificarse con el misterio. No lo realizas acercándote a él, ni lo realizas rechazándolo. No lo realizas ganándolo, ni lo realizas perdiéndolo. Por tanto, no hay nada que pueda superarlo. El capítulo 76 dice: cuando el hombre nace, es suave y flexible. Cuando el hombre muere, se vuelve duro y rígido. Las plantas y árboles nacen delicados y tiernos, pero al morir se vuelven secos y ásperos. Por eso lo duro y rígido son símbolos de la muerte. Lo suave y flexible son símbolos de la vida. Por tanto, un ejército demasiado poderoso no vencerá. Un árbol duro está condenado a ser derribado. Así, lo fuerte y poderoso puede estar abajo, lo débil y lo tierno está arriba. Y el último capítulo, el 81, dice: las palabras veraces no son hermosas, las palabras hermosas no son veraces. Lo bueno no es elocuente, lo elocuente no es bueno. El sabio no es erudito, el erudito no es sabio. El sabio no actúa para acumular. Cuanto más entrega a los demás, tanto más posee él. Cuanto más dones a los demás, tanto más consigue para sí. La norma del cielo es dar beneficios y no dañar. El proceder del sabio es actuar sin luchar. En el próximo bloque voy a leer un capítulo de otro texto taoísta, que es el Zhuangzi, y ese no lo voy a comentar, simplemente lo voy a leer. Entonces aprovecho el final de este bloque para hablarles del próximo programa. En ese programa vamos a salir de la antigüedad y vamos a ir hacia la modernidad en China y las disputas que tuvo la modernidad, y para eso vamos a leer el trabajo de un autor chino contemporáneo que se llama Wang Hui. Pero ahora nos vamos a la pausa y en el próximo bloque leo el capítulo 2 del Zhuangzi, que se llama Todas las cosas son iguales. Nan Kuo Tsuchi se reclinó sobre el brazo de la silla en la que estaba sentado en meditación. Dirigió su mirada a los cielos. Su respiración era suave y regular. Parecía ensimismado. Su ayudante, Shen Cheng Su Shu, que se hallaba junto a él, le preguntó: ¿qué clase de concentración es esa? ¿Puedes realmente convertir tu cuerpo en un árbol marchito y tu corazón en frías cenizas? El hombre que está ahora reclinado no es el mismo que el de antes. Tsuchi le contestó: querido Shen, es bueno que me lo hayas preguntado. En este momento estaba ensimismado en algo, ¿lo has notado? Has oído la melodía de la gente, pero no la de la tierra. Cuando la conozcas, no habrás aún oído la de los cielos. Me gustaría conocer sus secretos, exclamó Tsuchi. Y Tsuchi sonrió y dijo: bien, cuando el gran terrón de tierra eructa, puede surgir enseguida otro sonido acallándolo. Pero una vez que ha empezado, los 10.000 agujeros emiten un enojado gemido. ¿Eres el único que no ha oído su rugido? En los bosques de las altas montañas hay árboles gigantescos, de 30 metros de ancho, rodeados de cavidades, de agujeros como narices, bocas, orejas, órbitas, copas o incluso morteros. Al igual que un bebé, empiezan a gruñir y a gritar ¡va, va! Y cosas parecidas. Y también surgen rugidos como de oleaje, a veces de mando, chillidos enfurecidos, bramidos y gruñidos. Cuando llega una brisa, gritan ¡oh! Y cuando se alejan ¡yo! Las suaves brisas modulan pequeñas cadencias, los torbellinos truenan grandes melodías, y al pasar los fuertes vientos, todas las cavidades y agujeros se llenan de nuevo con el vacío. ¿No has oído? ¿No has visto cómo las cosas se agitan y tiemblan para regresar después a la calma? Tsuchi respondió: o sea que la melodía de la tierra brota de sus numerosos orificios, al igual que la melodía de los caramillos y las flautas que tocamos brota de las diferentes cañas de bambú. ¿Pero puedo osar preguntar sobre la música de los cielos? Tsuchi le contestó: fluye a través de las 10.000 cosas, y, sin embargo, no hay dos de ellas que suenen igual. Deja que cada una exprese su propio sonido, que sea ella misma. ¿Pero de quién procede ese hálito tan especial? El gran conocimiento se ve a sí mismo y se detiene. El pequeño se vuelve más perezoso aún. Las palabras importantes pueden estar en llamas e iniciar conflagraciones, las insignificantes son pura cháchara. Las almas de los durmientes pueden vagar en busca de pareja, pero cuando despiertan, se alían con todo lo exterior, con el corazón debatiéndose en medio de la indecisión, el engaño y la seducción. Los pequeños temores inquietan el corazón. Los grandes temores retuercen las tripas con la indecisión. Algunas almas vuelan como flechas de una ballesta, convirtiendo esto y aquello en correcto e incorrecto. Otras se quedan clavadas como un ocupante vigilando lo que cree haber conquistado. Fenecen como el otoño y el invierno, apagándose como la luz del día a finales de la estación. Se ahogan en sus propias maniobras. Nadie puede ayudarlos a levantarse y empezar de nuevo. Sus elecciones determinan su propia opresión. Envejecen, su sangre se empobrece y la muerte se les acerca, pero no pueden contemplar su corazón con suficiente profundidad para descubrir la cualidad yang del sol y despuntar con él para volver a empezar. La cólera y el goce, la felicidad y el dolor, la ansiedad y el arrepentimiento, la inconstancia y la obstinación, la modestia y la terquedad, la insolencia y la adulación, son música que brota de la vacuidad. Los hongos nacen de la humedad. El día y la noche se siguen mutuamente. ¿Quién sabe cuál de los dos nació primero o cuál es el origen del sol y de la luna? ¡Ya basta! La salida y la puesta del sol, ¿no son suficientes? ¿No son nuestros progenitores? Sin ellos no existiría un yo. Sin un yo no habría nada que aferrarse. Aunque lo tenga claro, no sé quién es el que los ha creado. Es como si realmente existiera un verdadero gobernante detrás de todo, pero no encuentro ninguna prueba de él. Puedo seguir creyendo en él, pero no puedo ver su forma. ¿Es posible que exista sin una forma? Las 100 articulaciones, los 9 orificios, las 6 vísceras proceden del útero, y yo, un niño, existo. Pero, ¿cuál de esas partes debo tratar como la más familiar? ¿Hablaría por todas ellas? ¿Habría una que será tu favorita? Si todas son tus siervos y siervas, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Los siervos y las siervas bastan para reinar como gobernantes? ¿Pueden turnarse en el gobierno? ¿Hay un verdadero gobernante entre ellas? Por mucho que intente determinar estos hechos y no lo consiga, los hechos no cambian. Desde el momento que adquirimos una forma, no podemos olvidar que su decaer ha empezado. Empuñamos las espadas para aprovechar las cosas de este mundo, o las desperdiciamos como ellas nos desperdician a nosotros, como un caballo obligado a correr hasta el agotamiento. Nadie puede detenernos. ¿No es patético? ¿No es cruel? Llega el invierno, el hilo de nuestra vida se acaba, y nos hemos esclavizado para alcanzar una meta que nunca llegamos a ver, desperdiciando el corazón en tareas tediosas y sin conocer nunca un hogar al que poder regresar. ¿No es lastimoso? Quizás digas, al menos no estoy muerto. ¿Pero qué tiene eso de bueno? Tu forma cambiará y tu corazón también. ¿No es realmente lastimoso? Pero sí es la vida humana. ¿Puede perderse entre un poco de maleza? ¿Soy solo yo el que está perdido? ¿Lo están también los demás? Si sigues los dictados de tu corazón, realizado, has encontrado a un maestro. ¿Y quién no puede encontrar un maestro parecido? Tal vez solo los que comprenden los ciclos de sucesión eligen a su corazón como maestro. Quizás los locos también. Pero elegir lo correcto y lo incorrecto sin un corazón realizado es como marcharse ahora de Shue solo para regresar al mismo lugar años más tarde. Es confundir lo que no existe con lo que existe. Intentar hacer algo de la nada. Si ni siquiera Shu, el gran sabio, pudo encontrar la manera de conseguirlo, ¿cómo yo podría lograrlo? Las palabras no son meros soplos de aire, sino que hablan. Pero si las definiciones no han sido acordadas, ¿pueden en realidad decir algo? ¿En qué se diferencian las palabras de los gorjeos de los polluelos? ¿Hay alguna diferencia? Si el Tao sigue siendo confuso, ¿cómo podríamos distinguir lo natural de lo artificial? Y si las palabras son confusas, ¿dónde está lo correcto o lo incorrecto? ¡El Tao! ¿Cómo podríamos vivir sin él? ¿Cómo pueden las palabras existir y seguir siendo imposibles? Los pequeños logros tergiversan el Tao, al igual que las florituras retóricas confunden las palabras. Así es como llegamos a lo correcto e incorrecto de los confucianos y los moístas. Una escuela veía como incorrecto lo que para la otra era correcto, y como correcto lo que para la otra era incorrecto. Si deseas enderezar lo incorrecto y eliminar lo correcto, no hay nada más útil que la brillante luz de esa clase de sabiduría. Ninguna cosa hay que no sea aquella, ninguna cosa hay que no sea esta. Aquello no se ve a sí mismo como aquello. El conocimiento de uno mismo precede a conocer a los demás. Por tanto, se dice, aquello surge de esto, pero esto está causado exactamente por aquello. Esta es la teoría de que esto o aquello han nacido juntos. Y aunque esto sea cierto, donde hay nacimiento hay muerte. Y donde hay muerte hay nacimiento. Donde hay un posible hay un imposible. Y con el imposible hay el posible. Causa el bien y provocarás el mal. Causa el mal y provocarás el bien. ¿No es así? Pues que así sea. El sabio no discute sobre estos puntos, sino que se revela a sí mismo bajo la luz clara del día. Él ya sabe todo esto, que esto es aquello y que aquello es esto, y también que aquello y esto convierten lo correcto y lo incorrecto en uno. Pero, ¿él sigue o no conservando un esto y un aquello? Cuando llegamos al punto en que incluso el esto y el aquello han perdido su sentido, lo llamamos el eje central del Tao. Y cuando el eje central nace en medio del gran círculo, sirve para siempre. Aquello que es eterno es eterno. Y aquello que no lo es, no lo es. Y se dice, nada hay como la luz de la sabiduría. Usar un dedo para señalar que un dedo no es un dedo, no es tan efectivo como no usar ningún dedo para señalar que un dedo no es un dedo. Usar un caballo para demostrar que un caballo no es un caballo, no es tan efectivo como no usar a ningún caballo para demostrar que un caballo no es un caballo. El cielo y la tierra son un dedo. Las 10.000 cosas son un caballo. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? Sí. Recorre el Tao, alcánzalo todo. Pronuncia las palabras y eso serán. ¿Cómo que eso serán? ¿Es así? ¿Cómo que eso no serán? Porque no es así. No hay nada que no sea aceptable. Los brotes se elevan y los grandes pilares, los grandes leprosos y las mujeres bellas, las cosas extrañas y extraordinarias, son una en el Tao. Dividir el uno es alcanzar. Y lo que se alcanza se destruye. Lo que no se alcanza no puede destruirse. Vuelve a empezar eternamente desde el origen, uno. Solo los que han llegado conocen este convertirse de nuevo en uno. No utilizan su conocimiento, sino que moran en el presente y lo viven cada día. El que lo vive lo comprende. El que lo comprende recibe todo cuanto necesita y además el tiempo. Eso es todo. Cuando uno depende únicamente de esto, sin saberlo, eso es el Tao. Agotar el espíritu y la mente trabajando para que las cosas sean una, sin descubrir que todas son lo mismo, a eso llamo las 3 de la mañana. ¿Por qué? Había un cuidador de monos que se encargaba de llevarle frutos secos para comer. Cuando les dijo, os traeré la comida a las 3 de la madrugada, y a las 4 de la tarde, los monos se enfurecieron. Así que sugirió, os la traeré a las 4 de la mañana y a las 3 de la tarde. Los monos se quedaron encantados. Las palabras dicen lo mismo, sin embargo, una frase causó ira y la otra placer. El cuidador usó simplemente su inteligencia. El sabio hace que lo que existe esté en armonía con lo correcto e incorrecto y descansa bajo el árbol del equilibrio de la naturaleza. Esto se denomina ir por dos caminos a la vez. El conocimiento de los antiguos era completo. ¿Hasta qué punto? Al principio no aceptaban la existencia de las cosas. Esto es ser completo. Nada más puede añadirse a ello. Luego, aparecieron otros hombres que aceptaban la existencia de las cosas, pero se negaban a hacer distinciones. Luego llegaron otros que hacían distinciones, pero no juzgaban las cosas como correctas e incorrectas. Después, lo correcto y lo incorrecto se convirtió en una adjudicación y el Tao empezó a destruirse. Con la destrucción del Tao, los que lo amaban intentaron alcanzar cosas. Pero, ¿existen o no tales cosas a alcanzar o destruir? Existen. Como cuando Chao Wen tocaba el laúd. Y no existen, como cuando Chao Wen no lo tocaba. El laúd de Chao Wen, el maestro de música Quang y su batuta, y Hui Tzu reclinado en el pie del árbol Wu. ¿Cuánto aprendieron los tres? Dominaron tanto sus respectivas artes que aún los recordamos hoy. Diferenciaron aquello por lo que se interesaban e hicieron un aquello de eso. Desearon iluminarlo, pero no fue la iluminación de la iluminación. Así que nos hemos quedado con los argumentos tan confusos de Hui Tzu sobre lo duro y lo blanco, y con los discípulos de Wen que agotaron el hilo de la vida de su maestro y el suyo propio sin llegar a alcanzar nada. O quizás alcanzaron algo. Si es así, yo también. Y si esto no es alcanzar nada, entonces ni las cosas ni yo hemos nunca alcanzado nada. Por esta razón, el refulgente caos es la luz que guía al sabio. En lugar de usar solo las cosas, el sabio mora en lo ordinario. Esto puede llamarse iluminación. Ahora quiero decir unas palabras. Independientemente de que sean acertadas o erróneas, constituyen al menos cierto tipo de palabras y no se diferencian de las demás, o sea que son aceptables. Permítame que te las diga. Hay un origen y hay un no, perdón. Hay un origen y hay un aún no origen que da lugar a un origen. Hay un aún no origen que da lugar a un aún no origen que da lugar a un origen. Hay un ser. Y hay un aún no ser. Hay un aún no ser que da lugar a un aún no ser que da lugar a un ser. Oh, de repente hay un ser y un no ser. Esto es lo que quería decir. Pero no sé si he llegado a decir algo o no. En todo cuanto hay bajo el cielo, nada hay más grande que la punta de una mota de polvo flotando en la clara brisa otoñal. Y sin embargo, una montaña es algo muy pequeño. Nadie es más viejo que el niño aún por nacer, y Peng Tzu, con 1200 años, murió joven. El cielo y la tierra nacieron conmigo. Las 10.000 cosas y yo somos una. Ahora bien, el uno existe. Eso es todo. Así que, ¿cómo puedo haber dicho todo esto? Pero si yo solo hubiera dicho, ahora bien, el uno existe, eso es todo, ¿habría yo dicho algo? El uno y mi frase hacen dos. Dos y el uno hacen tres. De haber seguido así, incluso ni el calculador más inteligente lo habría comprendido nunca. Y menos aún el resto de nosotros. Así que, yendo de la nada a algo, hemos llegado a tres. ¿A cuánto más habríamos llegado de haber ido de algo a algo? No vayas de ninguna parte a ninguna parte. Aquí está el truco. Antes de que el Tao fuera sometido a distinciones, las palabras no habían llegado a tener definiciones concretas. Pero una vez distinguido lo correcto, se definieron los límites. Déjame decirte lo siguiente sobre los límites. Hay una izquierda y una derecha. La clasificación y la valoración, la división y la distinción, la competición y el conflicto. Los filósofos las llamaron las ocho virtudes. Más allá de los seis reinos, el sabio encarna la claridad de un niño, no intenta separar las cosas. En los seis reinos las separa, pero no las evalúa. Evalúa los verdaderos motivos de los antiguos emperadores tal como se presentan en los anales y los clásicos, pero no hace distinciones. Hay cosas que los divisores no pueden dividir, que los distinguidores no pueden distinguir. ¿Qué cosas? El sabio acepta todas las cosas, aunque una multitud de hombres las distinga entre sí y haga una gran ostentación de su distinción. Por tanto digo, aquel que discrimina no puede ver. El gran Tao carece de nombre. La gran distinción no tiene palabras. La gran compasión no es compasiva. La gran modestia es reservada. El gran valor no es agresivo. El Tao que brilla no es el Tao. Las palabras discriminatorias nunca alcanzan su objetivo. La compasión puede ser constante y sin embargo no alcanzar nada. La pureza puede verse con incredulidad. El valor agresivo nada consigue. Estas cinco cosas se hallan dentro del círculo, pero tienden a vagar fuera de él. Por tanto, aquel que conoce lo suficiente para detenerse ante lo que desconoce está allí. Eso es todo. ¿Quién conoce la silenciosa explicación del Tao que no es el Tao? Conócelo y te convertirás en el almacén del cielo, en el que las cosas pueden guardarse sin que llegue a cenarse, y del que las cosas pueden sacarse sin que llegue a agotarse. Sin embargo, él mismo no sabe por qué ni cómo. Será llamado la estrella Pao Kuang, el extremo del mango de la Osa Mayor. Girará lenta y eternamente alrededor del centro, prediciendo tiempos venideros. El señor Diente Roto preguntó a Wang Ni: ¿usted conoce cuáles son las cosas que se consideran correctas, no es cierto? ¿Cómo podría saberlo?, contestó Wang Ni. Bueno, al menos sabe qué es lo que no sabe, ¿no? ¿Cómo podría saberlo?, respondió Wang Ni. ¿O sea que no sabe nada de nada? ¿Cómo podría saberlo? Pero así es, intentaré explicárselo. Si digo que lo sé, ¿cómo puedo saber que no sé lo que digo que sé? Y si digo que no lo sé, ¿hasta qué punto puedo saber que lo que digo que no sé, lo sé? Déjeme preguntarle, cuando la gente duerme con el cuerpo mojado, coge una pulmonía y muere, ¿pero le ocurre lo mismo al pez? Si intentáramos vivir en un árbol, siempre tendríamos miedo, ¿pero le ocurre lo mismo al mono? De los tres, ¿quién sabe cuál es el lugar correcto para vivir? ¿El mono, el pez o usted? La gente come la carne de animales que se alimentan de heno y cereales. Los ciervos comen hierba. Los ciempiés creen que la serpiente tiene un sabor dulce. Los búhos y cuervos comen ratas. De los cuatro, ¿cuál sabe cuál es el sabor correcto? Los monos se aparean con monos, los ciervos con ciervos y los peces con peces. Todos los hombres consideran a Mao Qiang y a la Dama Li bellezas eternas, pero cuando los peces las ven se sumergen rápidamente hasta el fondo. Cuando los pájaros las ven, echan a volar, y cuando los ciervos las ven, salen corriendo. De los cuatro, ¿quién sabe cuál es la belleza correcta aquí bajo el cielo? A mi modo de ver, las líneas de la compasión y la rectitud y los caminos de lo correcto y lo incorrecto están tan enredados y anudados que me resulta imposible diferenciarlos. Diente Roto preguntó: si no sabe la diferencia entre la ganancia y la pérdida, ¿podría decírnosla aquel que ha llegado allí? Wang Ni contestó: aquel que ha llegado allí es ya un espíritu. Si el gran pantano se secara y quemara, dicho ser no sentiría calor. Si el gran río se helara, no sentiría frío. Si violentas explosiones hicieran estallar las montañas y fuertes temporales agitaran los mares, ni siquiera se asustaría. Para él, es natural elevarse sobre las nubes en el aire y sentarse a hojarcadas bajo el sol y la luna, vagar más allá de los cuatro mares circundantes. Si ni la vida ni la muerte pueden cambiarlo, ¿cómo algo tan insignificante como la ganancia y la pérdida podrían afectarle? Chula Urraca dijo al señor árbol Wu Alto: el gran maestro dice que no se ocupa de los asuntos mundanos, no persigue la ganancia ni evita la pérdida, no disfruta buscando nada, no se ha unido con el Tao. Hace declaraciones sin hablar. Al hablar, no dice nada. Pasea más allá de la suciedad y el polvo de este mundo. El maestro Kung, el propio Confucio, tomó estas palabras por atrevidas e injuriosas. Pero yo creo que es cuando recorres el misterioso Tao. ¿Qué crees tú? El señor árbol Wu Alto dijo: si estas palabras son incluso demasiado difíciles para el emperador amarillo, ¿cómo podía el maestro Kung comprenderlas? Y tú, estás corriendo demasiado al mirar huevos y esperar que cacareen al amanecer. al contemplar una flecha de ballestas y ver ya una paloma asada en un asador. Yo también te diré unas palabras un poco disparatadas a ver si eres capaz de escucharlas. Reclinado en el sol y la luna, con todo el universo del espacio y el tiempo metidos cuidadosamente bajo el brazo, el sabio se une con el caos que gira sin cesar. Honra lo más bajo de lo bajo como a su igual. Mientras las masas se debaten esclavizadas en las tareas mundanas, él sigue siendo un simple pueblerino, cuyo único logro es haber cultivado 10.000 cosechas. Sencillo y puro, ve cómo las 10.000 cosas vuelven también sencillas y forma una unidad con ellas. ¿Cómo puedo saber que esta vida no es una pura ilusión? ¿Cómo puedo saber que despreciar la muerte no es como un joven exiliado que no puede volver a casa? La bella dama Li era hija de un caballero poco importante de Ai. Cuando al principio Qin se la llevó con él, ella empapó de lágrimas toda la parte delantera de su túnica. Pero una vez que llegó al palacio, compartió la cama con el emperador y se dio un festín con sus cebadas terneras y se arrepintió de sus lágrimas. ¿Cómo sé que los muertos no se arrepintieron de haberse aferrado tan ignominiosamente a la vida? Aquel que sueña estar bebiendo el vino del placer quizás se despierte al amanecer llorando. Aquel que sueña sollozar quizás se levante al alba para salir a cazar. Mientras soñaban, ignoraban que estaban soñando. O puede que en medio de sus sueños hayan intentado encontrar un presagio en ellos. Al despertar saben que estaban soñando. Ahora bien, quizás haya un gran despertar, tras el cual sepamos que todo esto no ha sido más que un gran sueño. Los necios piensan que ahora están despiertos y que le han descubierto por sí solos, a escondidas, que esa es la realidad. Uno es noble, otro un pastor. Oh, qué listos. Tu maestro Kung y tú estáis soñando. Las palabras que os estoy diciendo también son un sueño. Todo ello se llama el lastimoso engaño. De aquí a 10.000 años te encontrarás con un gran sabio que podrá desentrañar este misterio para ti. O quizás lo encuentres esta mañana. O puede que sea tarde. Supón que tú y yo nos enzarcemos en una discusión. Si tú ganas y yo no, ¿significa que tú tienes la razón y yo estoy equivocado? O si al revés, si gano yo, ¿significa que tengo yo la razón y tú estás equivocado? Si uno de nosotros tiene razón, ¿está el otro equivocado? ¿Tenemos razón ambos o estamos los dos equivocados? No podemos ponernos de acuerdo. Y nadie más ha oído aún los argumentos. ¿Quién puede aclarárnoslo? Si elegimos a alguien que piense como tú, estará de acuerdo contigo, y si elegimos a alguien que piense como yo, estará de acuerdo conmigo. Si elegimos a alguien que no está de acuerdo con ninguno de los dos, sin duda no nos gustará su solución. No podrá aclarárnoslo. Y alguien que esté de acuerdo con los dos tampoco servirá de nada. Si ni tú ni yo logramos ponernos de acuerdo, ¿debemos esperar oír todavía otra opinión de nuestro entorno? O quizás deberíamos encontrar la armonía en el origen de todas las cosas. Se dice, es y no es, es así y no es así. Si es, encaja con las cosas, y si no es, no. En tal caso, es y no es difieren, y no hay ningún conflicto. Si es así, encaja, en tal caso no hay ningún conflicto, porque es diferente de no es así. Los alternativos ruidos de la discusión esperan sus turnos, pero tú no necesitas hacerles caso. Armonízalos con el origen de todas las cosas y avanza en el interminable fluir hasta agotar los años. Olvídate de los años, olvídate de los juicios, bate tus alas, vuela al palacio sin límites y vive allí. Una sombra le preguntó a otra: hace rato te estabas moviendo, ahora te has detenido. Hace rato estabas sentada y ahora te has levantado. ¿Cómo es que no tienes ningún lugar especial en el que estar, nada en particular que hacer? La sombra le preguntó a su vez: ¿se supone que debo esperar algo antes de hacer lo que hago? ¿Ese algo que debo esperar, se supone que también está esperando algo? ¿Debo esperar la piel de una serpiente o las alas de una cigarra? ¿Y cómo puedo saber que es así? ¿Y si no es así, cómo puedo saberlo? Hace mucho tiempo, Chuang Chu soñó que era una mariposa revoloteando entre los árboles y que hacía lo que le complacía, sin saber en absoluto que Chuang Chu existía. Pero al despertar de pronto, allí estaba Chuang Chu, un tanto desconcertado. Chuang Chu se preguntó: ¿he soñado que era una mariposa o soy una mariposa soñando que es Chuang Chu? Pero entre Chuang Chu y la mariposa deberíamos encontrar algún tipo de diferencia. Esto es lo que se conoce como las cosas cambiantes.